Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. La verdad es que no tengo mucho para decir. La verdad es que me siento bastante desesperanzada y hacía memoria recién de, como un análisis de cuáles son los hechos que a uno lo desesperanza. La verdad es que casi todas las noticias, ¿no? Pero una de las cosas que terminó de remachar por ahí fueron estas condenas irrisorias a los autores materiales, entre comillas, del intento de magnicidio en la persona de Cristina Fernández de Kirchner. Unas condenas verdaderamente simbólicas, diría yo. 14 años para uno, 8 para la otra. Y da la sensación de que pretenden que las investigaciones mueran ahí, que no haya toda una organización tipo Revolución Federal que sin dudas orquestó y financió el intento, que no haya investigaciones sobre los jueces y demás personas a cargo de la custodia de las pruebas, que todo quede ahí como con esta suerte de maquillaje judicial que intentó poner una proscripción definitiva en la figura más importante políticamente en este país. Y que como la bala no salió, finalmente salió el fallo que proscribe a Cristina y que deja a un pueblo huérfano de su mejor representante. Dan náuseas y quitan bastante la esperanza. No obstante, se avecina, está ahí en el horizonte, ya casi, las elecciones en las que esperamos que este pueblo pueda ponerle un freno a esta locura, que en el momento de votar se acuerden de Pablo Grillo, se acuerden de todos los miércoles de jubilados apaleados, que ya son casi folclóricos, que se acuerden del desabastecimiento a los comedores, que se acuerden del abandono de las personas a las que no se le entregan los medicamentos correspondientes, que se acuerden de que hubo un ataque directo a los fondos para discapacitados, asociaciones ilícitas sobre esos fondos con esas droguerías, que hubo 125 muertos por el fentanilo contaminado, una causa que ni siquiera se está investigando seriamente, que se acuerden de que las instituciones en la Argentina han sido pulverizadas y que nos están dejando sin herramientas. Espero que no sin ganas de pelearla. Sí, te van dejando sin herramientas, pero ellos se van haciendo de algunas herramientas de dudosa legalidad, como ese decreto antiterrorista que salió hace poquitos días y poca difusión ha tenido y poco debate o poca manifestación de repudio ante ello. Y hasta ahora no se ha conocido cómo reaccionará la oposición en relación a este decreto antiterrorista que vulnera todos los derechos habidos y por haber constitucionales. Bueno, ya lo vienen vulnerando hace rato, ¿no? Pero ahora es como que están, entre comillas, legalizando la vulneración de derechos constitucionales a la población argentina. Y esto también tiene que ver con todo lo que viene ocurriendo en Latinoamérica. Caprichosamente se me ocurre vincularlo con todo lo que viene ocurriendo en Latinoamérica, en la patria grande. Cercenar derechos constitucionales en todas nuestras poblaciones es parte de la estrategia para dominar y controlar. El temor, el miedo, la culpa, todo mezcladito ahí, para condicionar el comportamiento social. Controlarlo, condicionarlo, someterlo y esclavizarlo, ¿sí? Y todo esto también tiene que ver con esta proscripción que menciona Gabriela en este final del programa contra Cristina Fernández de Kirchner, el intento de magnicidio, una proscripción que está asociada a la proscripción que le impusieron a Evo Morales y que anteriormente le habían impuesto a Rafael Correa. Estos dos temas que por algunas razones de extensión había obviado mencionar en la apertura editorial del programa de hoy, pero que también está vinculado con todo eso que desarrollé en esa apertura. Y no es capricho, no es una idea alocada. Si vos vas atando cabos y vas leyendo la historia y la actualidad, cómo se viene desarrollando, te vas a dar cuenta que es así. Este intento de magnicidio que padecimos contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Si quieren estos muchachos de ahora imponer este decreto antiterrorista, tendrían que encauzar o encuadrar ese intento de magnicidio, no solamente los autores del hecho, sino a los autores intelectuales como terroristas, porque han sido terroristas. Caputo y toda su familia, Milman y todos sus secuaces, los jueces, fiscales, juezas y auxiliares de la justicia o injusticia que han intentado borrar la responsabilidad de cada uno y cada uno, son terroristas. ¿Por qué? Porque han promovido la desestabilización social y han promovido un hecho criminal tan grave como asesinar a una, en ese momento, vicepresidenta de la nación. Entonces, hasta que esto no se aclare y hasta que esto no se discuta como se debe discutir y no se condene a quienes se deben condenar, estamos todos en peligro, y en peligro inclusive también de lo que hagamos, digamos, publiquemos y difundamos. Porque caprichosamente estos tipos con este decreto antiterrorista van a perseguir a la militancia. Van a intentar implantar el terror, el temor, el miedo y la culpa, como siempre han hecho. ¿La oposición les va a permitir hacer esto? ¿Los movimientos sociales de base les van a permitir que hagan esto? No solo las urnas nos pueden dar la oportunidad de cambiar la historia en nuestro país. Las acciones colectivas, decididas y firmes, como ocurre en Ecuador, pueden cambiar la historia de los pueblos. No hay otra salida. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.